yo no te encuentro, ¿dónde estarás? Preguntando por todas partes, que si la han visto o si alguien sabe dónde estará. No quedan días ni noches en mi vida ya, solo días que oscurecen y tardes cuando el sol se va. Yo te ando buscando, no tengo dicha, yo no te encuentro, ¿dónde estarás? Preguntando por todas partes, que si la han visto o si alguien sabe dónde estará. No quedan días ni noches en mi vida ya, solo días que oscurecen y tardes cuando el sol se va.